Continuamos con el estudio del libro de Levítico, tercero del Pentateuco. ¿Qué significa su nombre? ¿Cuál es su tema principal? Es un placer, estimado radioyente, contar con su amable compañía para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la lección número 12 sobre el libro de Levítico. Estamos en la página número 106. En las Sagradas Escrituras también encontramos otras referencias al libro de Levítico. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en Romanos, en Gálatas, en Santiago, en Hebreos y en Segunda de Corintios, como también en Juan y en el libro de Apocalipsis. El libro de Levítico sigue al Éxodo tan lógicamente y está tan estrechamente unido a él, es importante reconocer que no hay lugar a dudas para creer que son parte de una misma obra. Empieza con la conjunción y en hebreo, haciendo así la consideración de que las ofrendas siguen con toda naturalidad a la historia de la construcción y edificación del tabernáculo. Como el libro trata de las leyes concernientes a los sacerdotes, que eran los hijos de Leví, se llama Levítico. Su tema es la santidad, que quiere decir separado o apartado. Muchas veces se usa para designar lo separado de todo uso común, tanto como de todo uso pecaminoso también. Como ya hemos enseñado, el propósito principal de la ley fue preparar al mundo para recibir con conocimiento al Señor Jesús como el Salvador, el Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Además, la ley sirvió para separar a los hebreos del resto de las naciones como pueblo peculiar de Dios, el cual sería santo y apartado para no participar de sus idolatrías e inmundicias. También la ley sirve para hacerles sentir profundamente la santidad de Dios y su aborrecimiento por el pecado, y formar de ellos, en vez de una multitud de esclavos, una nación brillante, en la que cada uno amara a su prójimo, cuidase de las viudas y de los huérfanos y socorriese a los pobres. Es por esto que es importante también reconocer que los sacrificios y las fiestas mencionados o mencionadas aquí en el libro de Levítico tienen dos propósitos. Le animo a que los apunte con un marcador allí en su hoja de estudio o en su libro de estudio. Estos eran los dos propósitos. En primer lugar, simbolizar a Jesucristo en alguna manera, preparando así al pueblo para su venida. En segundo lugar, enseñar al pueblo la santidad de Dios, de tal manera que su andar diario fuera en términos prácticos de santidad. En el estudio de los distintos capítulos veremos estos aspectos de cada ofrenda o de cada sacrificio. Encontramos reflejadas en ellas verdades que hacían la diferencia entre los sacrificios de los israelitas y las horribles orgías paganas en las que se efectuaban sacrificios humanos e idolátricos. Nunca vemos que en estas leyes de los sacrificios que se encuentre la idea de aplacar la ira de una deidad que siempre está dispuesta a enviar el mal a los hombres y que en base al sacrificio recibido deja de ejecutar el castigo. No, por el contrario, vemos a un Dios que es siempre santo y quien en base del sacrificio acepta al pecador, perdonándole, restableciendo la comunión con él y bendiciéndole. En cuanto a los que se oponen a la idea de un Dios santo que demanda sacrificios sangrientos por el pecado, debemos comprender que las naciones de la tierra estaban ofreciendo tales sacrificios a sus dioses siglos antes del tiempo de Moisés. También debemos tomar en cuenta la necesidad de enseñar a los pueblos lo terrible del pecado, lo cual hace necesario el derramamiento de la vida como propiciación. Pero aún lo más importante de todo esto es la lección constante que vemos de la sustitución, que preparaba al pueblo para la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es injusto, pues, condenar al sacrificio de los animales sin tomar en cuenta estas verdades preciosas dentro del plan de Dios. Avancemos entonces al estudio de hoy. En primer lugar, vamos a ver en breves detalles los sacrificios u ofrendas que se encuentran en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico. Las ofrendas serán tratadas más detalladamente en la lección que sigue, pero aquí hacemos una breve mención. En estos primeros capítulos encontramos el holocausto u ofrenda encendida. También encontramos la ofrenda vegetal de las primicias u ofrenda de acción de gracias, como también la ofrenda de paz o sacrificio de paz, y también la ofrenda por la culpa. En los capítulos 8 hasta el 10 encontramos los detalles de la consagración de Aarón y de sus hijos. En los primeros 5 versos del capítulo 8 encontramos las siguientes palabras. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos, con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Aquí podemos ver que el mandamiento para reunir a toda la congregación para la ceremonia y su realización es un recordatorio que la consagración total es la voluntad de Dios. Vemos también en este capítulo que Moisés preparó a los sacerdotes para la consagración cuando les lavó y les vistió. Primero a Aarón, ungiéndole con el aceite sagrado, y luego a sus hijos. Se sacrificó un novillo como ofrenda por el pecado y también se ofreció el carnero del holocausto, como también vemos en los versos 22 y 23, que hubo el sacrificio del carnero de la consagración cuya sangre era puesta sobre la oreja de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano y del pie derecho, y de igual manera sobre sus hijos, en señal de la consagración de sus sentidos, de su servicio y de su andar diario. La consagración misma consistía en que las manos de Aarón y la de sus hijos estarían ocupadas completamente en el servicio a Dios. En este caso, presentaban la ofrenda mecida que se describe en los versos 25 hasta el 29. El verso 30 nos habla de que se les ungía nuevamente con el aceite y que los sacerdotes comían la carne y el pan de las consagraciones en el lugar santo. Y que tenían 7 días de separación, es decir, en los que se hacía expiación cada día a fin de completar la consagración. Vemos que el capítulo 9 del libro de Levítico, allí Aarón ofrece sus primeros sacrificios. Y vemos que son aceptados por Dios por medio del fuego divino que consume el holocausto que había sobre el altar. Vemos también algunos detalles muy interesantes en el capítulo 10 del libro de Levítico. Los detalles sobre el pecado de Nadab y de Abiú. Ellos ofrecieron fuego extraño ante la presencia del Señor en vez de usar el fuego del altar del sacrificio. Y Dios hizo que ellos murieran como una lección para todos, a fin de que respetaran la santidad de Dios. Aquí aprendemos de que toda persona debe acercarse a Dios por medio del sacrificio aceptable por vía del altar donde la sangre es derramada, es decir, por vía de Jesucristo mismo. Aquí también hacemos una distinción entre lo limpio y lo inmundo en los detalles que se encuentran en los capítulos 11 hasta el 22 de Levítico. En esta sección, con excepción del capítulo 16 que será tratado en la próxima división, se exponen varias leyes para la salud y para el ejercicio de la verdadera religión, conduciendo a la persona a un andar santo. Estas leyes no solo tenían el fin de guardar al pueblo judío de las inmundicias de las naciones que le rodeaban, sino también de enseñarles más y más sobre la santidad de Jehová. También eran medidas para ayudarles a vivir con limpieza, evitando los excesos carnales. Los animales, aves e insectos que tenían una vida no limpia eran prohibidos por Dios, cuyas carnes son pesadas a veces para la digestión, y el abstenerse de ellas les ayudaba también para una vida santa. Vamos ahora a pasar al tema del calendario sagrado, es decir, las fiestas anuales del pueblo hebreo. estas fiestas que se encuentran en los capítulos 16 hasta el 23 y también en el capítulo 27. Antes de iniciar la consideración de este tema, yo le quiero invitar a que ponga su página, más bien voltee a la página 110. Ahí usted va a encontrar una tabla de estudio. Esta tabla de estudio presenta las fiestas principales del Antiguo Testamento. Para los que no tienen el libro de estudio, esta tabla se puede organizar de esta forma. Usted puede hacer cuatro columnas. En cada una de estas cuatro columnas usted va a poner un encabezado. La primera columna tendrá como encabezado estas palabras: en el campo. La segunda columna tendrá como encabezado en Jerusalén. La tercera columna tendrá como encabezado mes y día. Y la cuarta columna tendrá como encabezado mes. En la primera columna, ahí usted va a apuntar lo que estaba pasando en el campo durante la fiesta de la Pascua, es decir, la maduración de la cebada. Y en la segunda columna usted va a poner Pascua. En la tercera columna usted va a poner el 1 y el 14, es decir, la fiesta de la Pascua se celebraba en el primer mes, en el día 14. Y en la cuarta columna usted va a poner la palabra Aviv, que corresponde a nuestro mes, abril. Y así en adelante usted también va a poder armar una tabla de estudio para poner ahí sus notas sobre las fiestas principales del Antiguo Testamento. La Pascua era una de las fiestas principales del pueblo de Israel. Se celebraba en el primer mes, el día 14, lo que corresponde para nosotros al mes de abril. La fiesta de la Pascua es un símbolo de redención que conmemora la salida de la esclavitud en Egipto y que hoy día también es un símbolo de nuestra redención. Esto lo encontramos en las palabras de Pablo en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 5, verso 7, que lee de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Josefo, el historiador judío del primer siglo después de Cristo, dijo de la siguiente manera: Moisés señaló que Nisán sería el primer mes de las frutas, puesto que los sacó de Egipto en esa fecha. De modo que es en este mes que empezó el año en cuanto a las solemnidades en honor a Dios, aunque preservó el orden original de los meses en cuanto a ventas, compras y otros asuntos ordinarios. Es en la fiesta de la Pascua, la primera de las tres ocasiones de fiesta anuales, que cada hombre tenía que viajar a Jerusalén para participar de las ofrendas y, junto con la alegría del pueblo, agradecer la presencia de Dios entre los suyos. Aquí vamos a terminar la consideración de este tema. En la próxima lección, querido amigo, vamos a renovar este estudio sobre el calendario sagrado, es decir, una consideración sobre los detalles de las fiestas principales del Antiguo Testamento: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Yo le espero en la próxima sesión. Hasta la próxima. Terminamos esta presentación hoy con la Pascua, de profundo significado para la fe cristiana. Nuestra próxima entrega empieza con la fiesta de los panes sin levadura. Desde ahora, le invitamos para que nos acompañe. Mientras tanto, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es el siguiente: academia@hcjb.org.